Llega a McDonald's el nuevo menú McFarry. Hamburguesa con doble carne, queso fundido y una salsa especial que no te va a dejar indiferente. Patatas bien crujientes para acompañar y un batido cremoso y dulce para rematar. McDonald's y el Farry. Juntos para que tu paladar y tu corazón bailen al mismo son. Solo en McDonald's. Ven y pruébalo ya. Vente a McDonald's y dale sabor al arte con el McFarry, que es pa' valientes.